Abra la puerta, mija, que llegó diciembre y llegó con los claveles de pan. A bailar pues partida, borracho. Llegar, con mi negra linda yo quiero bailar. En este diciembre que está por llegar, con mi negra linda yo quiero bailar. Traigan aguardiente, cerveza y anís, para que pasemos la noche feliz. Traigan aguardiente, cerveza y anís, para que pasemos la noche feliz. Y esta patitorcica como baila de sabroso, vea como baila de bueno, por Dios santísimo. Desde el 24 quiero parrandear, hasta el 6 de enero, qué felicidad. Desde el 24 quiero parrandear, hasta el 6 de enero, qué felicidad. Traigan aguardiente, cerveza y anís, para que pasemos la noche feliz. Traigan aguardiente, cerveza y anís, para que pasemos la noche feliz. Y a ver, María, qué bella esa noche, ¿no? ¡Sí, qué hermosura, mujer! A ver, pues la lechona, la nariz y los buñuelos. Aquí los pasamos con aguardientito. Desde el 24 quiero parrandear, hasta el 6 de enero, qué felicidad. Desde el 24 quiero parrandear, hasta el 6 de enero, qué felicidad. Traigan aguardiente, cerveza y anís, para que pasemos la noche feliz. Traigan aguardiente, cerveza y anís, para que pasemos la noche feliz. A ver, abuelito, brincadito, viejo querido. Y el brincadito también va para los amigos de verdad, ya saber. ¡Que lo baile sabroso!